Concordia y cálido por lo que vamos a hablar ahora. Yo lo anuncié hoy temprano, la verdad que me estuve interiorizando, están haciendo un laburo extraordinario acá en la Escuela de la Gruta, estamos hablando de IPI integral, escuchen, para incluir, ¿no? Empezaron con contenciones educativas, alimenticias, después vieron la situación edilicia, la verdad que un laburo impresionante que nos pone muy contentos de que haya gente que se involucre en este tipo de cuestiones. Estamos en comunicación justamente con el vicepresidente de IPI, hablamos de Ricardo Gómez, que lo tenemos en comunicación. Ricardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Bueno, un gusto de también que nos den la posibilidad de poder comentarles a través de ustedes de lo que se está haciendo, un trabajo muy interesante respecto a educación, que es lo que nos está faltando y fortaleciendo, nos está faltando fortalecer en nuestra ciudad, ¿no? Así que satisfacción total de que ustedes nos tengan en cuenta. Perfecto, Ricardo. La verdad que sorprendido gratamente por esto y me gustó también cómo va surgiendo, pero si querés contarle al oyente, porque sos el vicepresidente, pero aparece de un sector vulnerable de Buenos Aires, esta idea de aplicarlo acá, y hoy ya es una realidad. Contanos un poquito, Ricardo. Mira, esta historia de Integrar para Incluir, que le denominamos el IPI, nace en plena pandemia, estoy hablando ya del el mes de julio del año 2021, cuando hoy el presidente actual, que es el ingeniero y docente Federico Chatenhofer, hizo una maestría en educación en la Universidad Austral, y dentro de sus trabajos de maestría había un trabajo de poder ponerlo en práctica en algún lugar de una escuela de la ciudad de Concordia. Bueno, en ese momento, plena pandemia, donde era muy difícil reunirse, o sea que todo empezó a través de un Zoom, donde pregunta, nos empieza a preguntar dónde poder llevar ese proyecto de que él quería llevar adelante, que lo aprendió en la Universidad Austral ahí en Buenos Aires, y dice, bueno, como él estaba muy vinculado con la escuela, sé que vos decís, de Escuela del Buen Consejo de Barracas, que es una escuela muy similar a la de Gruta de Lourdes, porque es de gestión semiprivada, en un barrio muy vulnerable de esa zona de Barracas en Buenos Aires. Y bueno, dice, la verdad que Gruta es como que es un modelo a poner en práctica, copiando y basándonos en lo que es Barracas. Entonces se vincula él con el director de la escuela de Barracas, Martín Fernández. Bueno, y él nos empieza a dar una mano impresionante, Martín, atrae todo a través de Zoom, ¿no? De qué forma lo encararon, qué sé yo. Y bueno, así fue que nace el IPI en julio del 2021, con estas conversaciones, con estas ganas de decir, dejar de trabajar solamente en el asistencialismo, dejar de trabajar en darle de comer todos los días, que eso es lo urgente, lo cual hay que ocuparse, pero no que sea que quede ahí en solo darle de comer. Nosotros dijimos, bueno, vamos a corrernos de ese lugar, vamos a acompañar siempre, como venimos haciendo con desde otra institución, de con el padre Daniel Petelín, ayudando con el tema del comedor y eso, pero vamos a lo de fondo, a la educación. Entonces se cuadró perfecto para, le pedimos autorización al padre Daniel. El padre Daniel dice, bueno, esto hay que elevarlo al obispado. En ese momento todavía estaba Luis Collazú, el obispo saliente de Concordia, y el obispo Monseñor no tuvo ningún problema, nos levantó el pulgar, nos dio todo el respaldo junto al padre Daniel. Y bueno, ahí arranca y es un proceso tan lento y tan lindo y tan satisfactorio lo que se viene haciendo, que hoy empezamos a conseguir padrinos en ese momento. Hoy somos más de 200 padrinos, de 2.000 pesos por mes. Imagínate que es una escuela que hoy está recibiendo un dinero importante mensualmente de un presupuesto totalmente muy acotado, de como lamentablemente está la educación en nuestro país, ¿no? Seguro. Ricardo, lo que me gustaría es, porque ahí nos contaste lo que fue la génesis, pero a mí, viste el valor humano, bueno, vos te involucraste, por algo te involucraste, pero vos, Federico, no son los únicos. Yo miré un trabajo audiovisual que me hicieron llegar del IPI y me sorprendí por las declaraciones de los integrantes de IPI, ¿no? Esa tipo de vocación de servicio que demuestran para brindarse para mejorarle de alguna manera la calidad de vida puntualmente a los chicos, pero esto impacta en toda la familia. Está bueno contar el valor humano ahí, contarnos por qué, cómo se fue arrimando la gente. Contanos eso también, Ricardo. Mira, con la iniciativa de Federico, y que lo seguimos un par más, formamos una asociación, uh-huh, que es asociación civil. Le dimos personalidad jurídica a través de abogados que se involucraron totalmente ad honorem, y gente que se empezó a involucrar, docentes jubilados que, uh-huh, dijeron, bueno, ¿en qué puedo aportar yo acá? El material humano que hay en la escuela de docentes, vos decís, no podés creer que en esta época, de esta altura de la vida, con toda la frivolidad que se vive, es un material de humano tan involucrado, que van a buscar los chicos cuando faltan, pero no es de ahora, de hace tiempo que lo hacen, pero lo hacían todo en silencio, todo muy callado, y cuando ellos encuentran personas que empiecen a involucrarse para respaldarla, no pueden creer, a tal punto que hoy se emocionan muchísimo con los logros que se están haciendo, porque dice, todo esto nosotros lo queríamos y no podíamos, porque hay una realidad que es netamente la económica, ¿no? Uh-huh. O sea, vos puedas tener toda la mejor buena voluntad, pero si no tenés los medios, complicado. Uh-huh. Bueno, hoy esas maestras están totalmente felices, porque vos imaginate que en esa escuela llovía y se cortaba la luz. ¿Por qué se cortaba la luz? Porque había filtraciones. ¿Por qué había filtraciones? Los techos estaban rotos. Uh-huh. Al estar los techos rotos, se cortaba la luz, se quedaban sin agua, y automáticamente lo tenían que mandar a los chicos a la casa, porque ya se quedaban sin baño, sin agua. Seguro. Entonces, bueno, ahí ya se cortaba la educación de la escuela. Entonces, hoy en día la escuela no se llueve más. Se empezaron a arreglar los techos, se limpiaron los tanques de agua. Preguntamos cuánto hace que no se limpiaba el tanque de agua, y nos contestaron, no, en realidad yo hace 15 años, una docente, hace 15 años que trabajo acá y nunca se limpiaron los tanques de agua, cuando un tanque de agua mínimo se debe limpiar cada 6 meses. O sea que todas esas cosas de infraestructuras básicas, de electricidad, que se empezó a mejorar. Hoy estamos con todo lo que es internet en la escuela, ya mejorándolo, porque el internet que tenían era muy pobre, en unos sectores muy chiquitos de la escuela se recibía. Se colocaron ventiladores, bueno, se le dio calidad, se le empezó a dar calidad a los chicos, a los docentes de esa escuela, para poder que empiecen a trabajar mejor. Una biblioteca que en verano, vos decías, pobre, no había un ventilador en la biblioteca. No podían estar, seguro. Uh-huh. ¿Qué voluntad tenés vos de ir a leer un libro en un lugar donde estás incómodo? Uh-huh. Entonces, bueno, todas necesidades básicas que se empezaron a dar solución, y se le pidió al Tiro Federal, por ejemplo, también con muy buena predisposición de la Comisión Directiva del Tiro Federal, nos prestaron un lugar porque no teníamos ya lugar físico en la escuela para dar clases de apoyo a los chicos atrasados, con esos docentes jubilados y no jubilados, otros en actividad también, que dijeron, bueno, yo destino, no destino de plata, pero destino de tiempo. Entonces, todo ese servicio de esas personas involucradas, que son cada vez más, uh-huh, y hoy somos, no sé los números, pero seguramente estaremos llegando a 300, 200 largos, que estamos involucrados en todo eso, y es una realidad para una comunidad que le viene cambiando la vida a los chicos, cuando las madres te dicen de los chicos, vos sabés que yo nunca fui a la escuela, dicen, no los puedo ayudar, y ahora mi chico veo cómo empieza a progresar. Vos las escuchás a esas madres y te llena de emoción. Seguro. Escucharla, y encima con la vulnerabilidad de la zona, ¿no? Porque estamos hablando de gente con una precariedad tremendamente en todos los sentidos, ¿no? Lamentablemente, dado el contexto social que hay. Y buena, que es valiosísimo, buena aceptación de los chicos, porque lo que detecté es que empiezan a reconocer el trabajo que están haciendo ustedes y se empiezan a entusiasmar, y veía que chicos ya proyectan recibirse y seguir en los estudios. No deja de ser un dato menor eso, Ricardo, ¿no? Es espectacular ese video que vos viste, institucional, donde a los chicos los entrevista esta periodista que nos está dando una mano de la Capital Federal, y donde los chicos están contando justamente que ya quieren seguir estudiando, quieren terminar el secundario, quieren pensar en una profesión o en un oficio el día de mañana, con un nivel terciario o universitario. eso es grandísimo, es hermoso, porque ellos mismos están como que el techo se les empezó a correr, ese techo que ellos tenían ya se les empezó a correr, y empieza eso a llegar a la casa, un papá y una mamá que no tuvieron la posibilidad que están teniendo ellos, y los padres lo están notando, ¿entendés? Uh-huh. Porque independientemente de la vulnerabilidad del hogar, hay un corazón que es un papá y una mamá que ama a sus chicos, ¿no? Uh-huh. A pesar de todas las precariedades que puedan tener en cuanto a lo educativo y todo eso de ellos. Uh-huh. Ricardo, ¿y las puertas están abiertas para los padrinos que se quieran sumar, que estén escuchando la nota, que empiecen a interiorizarse lo que es hippie y se quieran sumar? ¿Hoy las puertas abiertas, se contacta, se dan una vuelta por la escuela? ¿Cómo están manejando eso? Mira, la forma directa es a través de las redes sociales. Bien. Donde tenemos ahí todos los datos de cómo te podés asociar, donde hay un número de teléfono, lo repito por ahí si alguno quiere después de la nota preguntarlo, es 3454-139-705, y después está el correo electrónico que es ipi.padrinos.cdia@gmail.com. Perfecto. Y también en Facebook está como IPI Integral para Incluir, o en Instagram está como ipi.concordia. Entonces, cualquier red social que vos entres hoy, gracias a Dios tenemos todos esos datos para que se fijen, y no sabés lo que es, Pablo, lo gratificante que es que hay gente que te llama que no sabés ni quién es, ni ellos te conocen a vos, ni vos lo conocés a ellos, y te dicen yo quiero, porque ahí noto que no estoy depositando algo que después va a tener otro fin. Y están viendo los hechos, y la verdad que es espectacular cómo la gente se involucra, y cada vez más. O sea que ojalá que a través de la radio de ustedes, los programas de ustedes, que ustedes nos den una mano para poder difundir todo esto y la gente empiece a preguntar y asociarse cada vez más. Perfecto. La verdad que es hermoso el trabajo. Ese es el mensaje. Ricardo, aprovecho y te pregunto. Vos mismo nos fuiste contando muy claro cómo fue el caminito, y arrancaron con una contención en educación, clase de apoyo, alimentación, se fueron encontrando con la parte edilicia y fueron reparándola. Si yo te pregunto la proyección, ¿no? Es decir, continuar con esto. Bueno, me gustó una actividad que le hicieron llegar un libro a cada uno con un regalo, que aparte se llevaron el libro a la casa, y está buenísimo esto porque te genera ahí una cuestión muy vincular a la educación. Pero te pregunto, la proyección de esto es obviamente seguir creciendo, pero ¿cuál sería o el objetivo a dónde se apunta, Ricardo? Mira, el objetivo que despacito estamos intentando y se va cumpliendo, es decir, bueno, ojalá y podamos tener el día de mañana un secundario completo, porque solo hay 3 años del secundario, y después se termina, ese chico tiene que ir a otra escuela. O sea, el objetivo es esa, pero más que nada reforzar hoy el nivel inicial, o lo que es maternal, lo que es sala de jardín, lo que es primario, y después al secundario seguir reforzándolo y poder soñar con tener un secundario completo. Bien. con una orientación que sirva hoy en día a las realidades sociales de trabajo, ¿no? Bien. Laborales. Entonces, bueno, atrás de eso estamos, pero es un trabajito de hormiga, sí, todos los días. La verdad que soñamos con eso, que yo, por ejemplo, que tengo un negocio, sueño con el día de mañana poder que alguno de esos chicos vengan a trabajar y que nos presenten un currículum y que esté formado como para decir, bueno, lo puedo incorporar en esta actividad o en esta otra actividad. La verdad que soñamos con eso, y los chicos están soñándolo, y los docentes ni hablar. O sea que en la medida que pasan los días, cada vez es como que nos entusiasmamos más. Esto es algo que no tiene techo. Yo te diría que no tiene techo. Estamos soñando con cosas grandes, como nos reflejamos en la Escuela del Buen Consejo, que hoy son chicos que ya están en la universidad. Perfecto, mirá qué lindo lo que nos decís, Ricardo. Y aparte hay una cuestión de valores que se generan con esto, puntualmente en los chicos, ¿no? De decir, mirá esta gente cómo se involucró también, porque yo creo que es latente esto, cuando lo escuchás a los chicos que empiezan a entender desde la clase de apoyo, de saber que le dan una mano en la educación, en la alimentación, genera otros valores que por ahí se van perdiendo, porque sabemos que la calle es brava y peligrosa, ¿o no? Tremendo, tremendo. La calle, ellos imaginan que conviven dentro de su familia. Ahí estamos hablando de 4 o 5 barrios que participan y que concurren a esa escuela, ¿no? Uh-huh. Y todos con la misma condición, lamentablemente. Ellos tienen que convivir con sus hermanos que están en adicciones, con lamentablemente lo que es la prostitución, con todas esas cosas tan denigrantes que socialmente y familiarmente ellos tienen que vivir con esa realidad. Uh-huh. Pero no sabés, esas mamás que están involucradas lamentablemente en esos ambientes, como ellas, a pesar de su condición que llegaron a estar hoy, la cara de satisfacción, porque vos hablás con esa mamá y es como que yo hablo y me emociono un poco, porque le cambia el chip a la cabeza a ellas, ¿entendés? Y porque ellas de última son mamá, con todas sus debilidades, pero no dejan de ser mamá o no dejan de ser papá. Entonces hay un amor incondicional para con su hijo. Entonces, no, vos escuchás eso y vos decís, pucha, ¿qué hago yo acá? Entonces, y hay que dejar, siempre digo algo, hay que dejar de quejarse y hay que empezar a ocuparse. Bueno, yo invito a la gente, a través de tu programa, Pablo, que nos empecemos a ocupar, pero desde esos lugares, desde esos lugares, y no que el día de mañana venga uno de esto, de los de turno partidario y que nos quiera sacar del proyecto porque no le damos cabida. Uh-huh. Hay gente que nos pregunta, che, ¿qué puedo hacer desde lo partidario? Nada. Si querés hacer como privado, bienvenido. Tenemos mucha claridad al respecto de eso. Uh-huh. y no le abrimos las puertas a que no se desvirtúe, ¿no? Uh-huh. Pues lamentablemente termina por ahí. Sí, complicándose por ese lado. Es claro el mensaje, ¿eh? Ricardo, la verdad que me encantó tenerte en el programa, me encantó la charla, te quiero decir, y es un compromiso al aire, contá con nosotros para lo que podamos dar una mano. Te agradezco la charla, sé que estás ocupado, por eso te agradezco y te felicito y te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Agradecido nosotros para con vos y todo el equipo ahí de FM Lourdes que nos dan estos espacios, y seguramente que vamos a necesitar de ustedes para otras notas, otras cosas que empecemos a hacer, y si nos pueden dar cabida de empezar a contarle a la Sociedad de Concordia lo que sigue haciendo IPI para la comunidad educativa puntualmente. Perfecto, contá con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, Ricardo. Muchas gracias, Pablo, por todo, y otro para vos. Ahí está, che, qué linda charla, la verdad, qué laburo.